Miniteca FM, un día, ya mañana hay elecciones y nosotros andamos aquí como armando fiestica. A ver, más que armar fiestica, queremos es que la gente llegue muy concentrada mañana a votar, ¿cierto? Que hayan desfogado toda esa felicidad que tienen que desfogar para mañana estar concentrados. Oiga, hagamos unas votaciones ya. Para mi próxima canción aquí en Miniteca FM. Pero me van mandando por Twitter con el numeral Miniteca FM, los oigo. Numeral Miniteca FM. ¿Qué pongo? ¿Wilfrido Vargas o Sergio Vargas? Numeral Miniteca FM. Se les oye y se les lee. Numeral Miniteca FM. Vote, ya que estamos de votaciones. Wilfrido Vargas, Sergio Vargas. ¿Cuál tengo que poner? Hágale pues. La respuesta de la gente, increíble. Y, ay, se me apagó esta vaina yo por, bueno, no importa. Ah, qué pena yo por verlo. Pero vea, no, increíble la respuesta de la gente. A ver, no, Wilfrido. No. Sergio Vargas, Wilfrido, Sergio Vargas. Wilfrido, que, ¿a quién le hago caso? Dios mío. Wilfrido. Más de Wilfrido, más de Wilfrido, más de Wilfrido. No, pero ¿qué es esta vaina tan brava? Más de Wilfrido. Nada que hacer. No, Wilfrido. Bótate alguna vaina. Senado, alcaldía, lo que sea, pues lo que sea. El baile del perrito. Aquí estamos en Miniteca FM. Cuando se siente contento, él mueve las cinturitas y las muchachas lo imitan. Y los muchachos lo bailan. El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, todos quieren bailar. El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, sí que te va a gustar. El baile del perro, que yo no quiero ver bailando esta niña como una mujer. Papi, no seas así, no sé. No te pongas guapo, que ese ritmo le gusta a todos y se baila así. El baile del perro,

casi no la cantan, no las noventeras, casi no. Estamos en Miniteca FM en este sábado pre-votación. Y yo no hago más que pensar, y a veces quiero llorar, porque me acuerdo de todo lo que hemos vivido y ahora no estás. Y yo comprendo que fue mi error, y ahora te pido perdón. Si todavía me amas, ábreme las puertas de tu corazón, que el mío ya no quiere latir si tú no estás. Y es que no puedo olvidarme ni un solo instante de ti. Puedo apartarme de mi mente que está loca sin ti. Y lo que tú te supone, yo no puedo vivir. Y es que no puedo olvidarme ni un solo instante de ti. No quiero salir con nadie y me paso el tiempo hablando de ti, de lo mucho que te quiero y lo que siento por ti. De Garibaldi también son de la tandita mexicana que les tenía preparada aquí en Miniteca FM. Me cerró.

que se llamaba La Morena, ¿se acuerdan? Aquí estamos nosotros en Miniteca FM. Entonces, me están pidiendo aquí, como estamos en época de votaciones, me dijeron, estamos votando para que ponga unas de rock en español. Pero cuando me hablan de rock, uno piensa, rock es rock. Y entre esas me piden esta, que es más pop, pero aguanta.